Hola, buenas y petardeadas tardes, que parece que hemos tenido problemas con la sintonía. Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM y no nos importa ser poco menos que el único programa que está emitiendo, pero bueno, aquí estamos, inasequibles al desaliento. Nos podéis escuchar en el 101.8 de la frecuencia modulada en radiotopo.org y en los diferentes canales de la radio. Tenemos un Facebook, un Instagram y arroba Radio Topo y un Twitter. A través de ahí nos podéis encontrar. Luego también nos podréis escuchar a través de distintas emisoras que tienen el gusto y placer de remitirnos muy amablemente. Sí, sí. Y que como todas las semanas no las soltaremos. No, porque son muchas. De todas formas, como hay un encuentro de radios libres en Zaragoza. Y por pues, no quedar mal y olvidarnos de alguna, pues claro, sí, hacemos así un saludo genérico a todas. Que nos pasa más de una vez, así que es lo que hay. Y también tenemos un correo electrónico. También. Que... Bueno, y también puede que nos escuchen a través del podcast de Radio Topo. Eso, metiéndose en nuestra página web, pues sí. Podéis escuchar este programa. Desde luego, y también hay un canal de iVoox de Radio Topo, pero nosotros no usamos iVoox, usamos Archive porque somos así de guays. Y por solidarizarnos con Noam Chomsky. Sí, está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay un servidor que es la alternativa a iVoox, que es sin beneficio y que se llama archive.org, que lo sepáis. Y no hemos dicho el correo, ¿no? Microabierto, no. Radio Topo. No, microabierto, perdón, microabierto arroba radiotopo.org. Muy bien, microabierto arroba radiotopo.org. Vale, ya lo hemos dicho. Ya echaremos mano de las cuñas, que ahí no fallamos. Sí, sí, seguro. Ahí repetimos las veces que haga falta, hasta que suena bien. Y así, esperemos que suene mejor que nuestra sintonía, que no sé qué pasa, que hoy va un poco mal. Topo con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Anda, estos son los Dover, ¿no? Exactamente, nos vamos a poner a tope de nostálgicos, todos noventeros. Que la primera parte del programa pues vamos a estar escuchando un recopilatorio que sacó Subterfuge, este sello madrileño independiente, con grupos que editaba en ese momento. Pues lo mismo pueden sonar los Dover, que Doctor Explosion, que la Ubi, no sé, así una cosa así variopinta. Y no vendrá. Que eso, cara, que si ya somos mayores podemos reconocer, sí, que nos gustaban Dover, ¿qué pasa? Y no sé si soltar el menú de esta semana, porque igual luego no damos tiempo a todo, pero bueno, sí. Vamos. Tenemos aluvión de noticias. Parece mentira que estemos en agosto, pero bueno. La carta la tenemos llena. Eso que estamos solo la mitad del equipo. Sí, sí. Que sabe que, por cierto, esperamos aumentar plantilla esta nueva temporada. A ver si hay suerte y todo sale bien y eso. Aquí podemos ser más en... Verdad sea. En los estudios centrales de Radio Topo. Pues nada, para empezar vamos a hablar de una epidemia. Y todos diréis, ya estamos otra vez con el coronavirus. Pues no, nos vamos a remontar a una epidemia que surgió allá por los 80 y que aún pues anda coleteando. Esto es una nota que ha sacado el colectivo Omsida. Normativas que discriminan a las personas con VIH en Aragón. En todo el mundo, después de 40 años de epidemia, la discriminación hacia las personas que viven con el VIH todavía se extiende, sin ninguna razón que la justifique, a numerosas esferas de la vida cotidiana, como el acceso al trabajo, a servicios sanitarios o de bienestar social, seguros, vida familiar, administración pública, justicia, vivienda o educación. Se estima que en España una de cada 250 personas viven con el VIH y todavía algunas continúan expuestas a situaciones de discriminación, ya no solo por actitudes de algunas personas, sino, lo que es más grave, a una discriminación institucionalizada en base a normativas que suponen barreras y exigen una profunda revisión. En Aragón, el acceso a los servicios de salud para las personas con VIH está garantizado, pero se siguen produciendo situaciones de discriminación hacia las personas con VIH en distintos ámbitos, manteniéndose normativas de los años 90, que no se han actualizado y no contemplan los distintos avances en el ámbito del VIH y que restringen los derechos de las personas con esta enfermedad. Las evidencias científicas actuales demuestran que el VIH no se puede transmitir de una forma casual, que una persona con VIH que esté en tratamiento y tenga la carga viral indetectable no puede transmitir la infección a otras personas, y que con los tratamientos actuales una persona con VIH, siempre que esté detectada a tiempo, no desarrollará la fase SIDA. Se requiere adoptar acuerdos conducentes a la modificación de cualquier tipo de normativa que discrimine a las personas que viven con el VIH o SIDA. Esta, además de la concienciación social de erradicar el estigma frente al VIH, es la base fundamental para la erradicación de la discriminación. El 1 de diciembre de 2017 se expresó públicamente el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza y del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para revisar y cambiar las normativas aragonesas discriminatorias. En el año 2018 se constituyó el Grupo de Trabajo sobre el VIH y Discriminación en Aragón, formado por representantes de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Aragón, de la Consejería de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Omsida, en el que se adoptaron los siguientes compromisos: analizar las normativas existentes en Aragón, elaboración de un informe en el que se propongan las modificaciones oportunas y participación de otros agentes sociales, sindicatos, empresarios, otras administraciones públicas, para que implanten este tipo de iniciativas en su sector. Oh my god. Se nos ha rayado el CD, espera que hacemos aquí un apaño de la forma que sea. Esto en casa sonaba bien, ¿eh? Es el reproductor. Que lo sepas. Lo apaño. Bueno, vamos a intentar hacer aquí una reparación de emergencia para que el CD pueda ir sonando como tiene que ser. Mientras tanto, seguimos con las noticias. Pues seguimos, si quieres, con el chapón. Como veníamos hablando, normativas actuales que siguen discriminando a las personas con VIH en Aragón. Los avances en el tratamiento y expectativas y calidad de vida de las personas que viven con VIH requieren una modificación de los cuadros de exclusión para conseguir la no discriminación y la igualdad de oportunidades asociadas al virus. Las personas con VIH, al estar catalogada como una enfermedad infectocontagiosa, no pueden acceder a determinados servicios sociales y laborales como, pues en el ámbito laboral, el acceso a puesto de policía local en Aragón, al cuerpo de bomberos u obtener una licencia de taxi. En el acceso a servicios sociales y de ocio, pues el acceso a residencias de mayores, a comedores colectivos, a balnearios, residencias juveniles de estudiantes, a piscinas municipales, polideportivos, etc. Todas incluyen exclusiones similares, que padezcan o tengan síntomas de padecer alguna enfermedad infectocontagiosa. Conclusiones, nos dicen la gente de Omsida, pues que en Aragón existen normas que de forma directa o indirecta pueden suponer una discriminación hacia las personas que viven con VIH al impedir su acceso a determinados puestos de trabajo o servicios. La evidencia científica ha demostrado que en las actividades de la vida diaria y en las relaciones en el medio laboral no existe ningún riesgo de transmisión. Las personas que viven con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable tienen actualmente una esperanza de vida similar a las personas no afectadas. Además, una persona con carga viral indetectable no es capaz de transmitir el virus a otras personas, ni siquiera en situaciones de riesgo conocido, como relaciones sexuales sin protección o la práctica de procedimientos invasivos predisponentes a exposiciones, por ejemplo en cirugía. El hecho de vivir con VIH no debe ser motivo de exclusión para el acceso a ningún puesto de trabajo ni al disfrute de ningún tipo de servicio, ya sea de carácter social, de ocio o de otra naturaleza. Y se deben modificar todas aquellas normativas que conlleven a una posible discriminación hacia las personas con VIH. Posada de pies y manos son las primeras imágenes de la cooperante española Juana Ruiz desde que fue detenida en Israel acusada de pertenencia a una organización ilegal palestina. Su juicio comenzaba hoy, pero su vista continuará el 1 de septiembre. Se han incorporado al procedimiento nuevas pruebas de las que no se ha dado traslado a la defensa. Entonces, para poder permitir que la defensa las conozca, pues se ha aplazado la vista. Juana Ruiz vive en la Cisjordania ocupada y está casada con un palestino. Desde hace décadas trabaja para la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, que según Israel desviaba fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Quiero aquí recordar que la organización Comités de Trabajo para la Salud, en la que ella trabajaba en el momento de su detención, era una organización perfectamente legal. El pasado 13 de abril Juana fue detenida, pero tardaron un mes en decirle por qué. Ahora le acusan de 5 cargos vinculados a la pertenencia a una organización ilícita, algo que niegan desde la familia. Es una situación inverosímil tener a mi madre, que es una mujer que ha dedicado casi 30 años de su vida a la ayuda humanitaria, y a sus 62 años encarcelada. Pues obviamente es muy doloroso y es muy complicado de llevar. Su abogado considera que no hay motivos para que siga detenida y en la vista de septiembre pedirá el arresto domiciliario, una petición que hasta ahora le ha sido denegada. Y hay convocatorias en todo el estado solidarias con Juana Ruiz, pero bueno, por lo pronto os vamos a decir la de Zaragoza, que en concreto es este 1 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la Plaza de España de aquí de Zaragoza, y convoca el Foro Palestina Libre de nuestra ciudad. Y eso, como habéis escuchado, el 1 de septiembre se reanuda el juicio ante el Tribunal Militar Israelí a Juana Ruiz Sánchez, que es trabajadora humanitaria del sector sanitario del Comité de Trabajo para la Salud. Pues va a ser una convocatoria a nivel estatal y también en otras partes del mundo, y nos dicen desde la organización que nos esperan el día 1 de septiembre para exigir públicamente su puesta en libertad y para denunciar una vez más la vulneración constante de derechos humanos y acuerdos con el Estado sionista de Israel. Y disculpas, que se nos había olvidado una de las organizaciones convocantes, que es la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón. Pues es un tema que lleva coleando. De momento esta persona sigue en la cárcel y parece ser que no está claro cómo va a seguir el juicio. La jornada de hoy ha sido levantarme a las 6:30 de la mañana. Cuando llegas te dan un número de habitaciones. En mi caso son 18 habitaciones que tienes que hacer tú sola. Si yo me encuentro una habitación o tres que están terriblemente mal, esas habitaciones tienen que contar como más tiempo de trabajo. Yo lo peor que me he encontrado en una habitación, alguien que tenía toda la mierda por las paredes, por la mampara, o sea, era todo, todo estaba todo lleno. No importa lo sucia que esté, solo tienen 20 minutos por habitación. Hay en hoteles donde no se preocupan si hay material como una fregona. Entonces, muchas veces nos dicen que te pongas de rodillas y limpies de rodillas. Tenemos un carro, suele pasar que si falta una rueda, tienes que ir con una rueda rota arrastrando un carro que pesa aproximadamente unos 100 kilos. Muchas veces el pasillo es de moqueta, con lo que cuesta mucho más. Y cuando tú arrastras ese carro en una postura ya forzada, lo arrastras muchísimas veces y muchísimos días seguidos. Nosotras muchas veces trabajamos 7 días seguidos, con lo cual te obligan a trabajar de una forma durísima sin ninguna necesidad. Las duras condiciones de trabajo de las Kellys les pasan factura. Nosotros tenemos muchos daños y estamos hablando de hernias discales. Cuando empezamos con una lumbalgia, tenemos que pensar que esto ya es muy importante. ¿Cómo han provocado esta lumbalgia? Diciéndote que limpies de rodillas, después diciéndote que hagas una cama, que el colchón pesa 40 kilos. Tenemos que arrastrar una cama que pesa muchísimo, o después de limpiar una habitación llenita de espejos. Todas estas reivindicaciones son las que llevaron a muchas limpiadoras a crear una asociación que recorre España exigiendo mejores condiciones laborales. Nuestras condiciones de trabajo están cada vez peor. Con la nueva reforma laboral permite que esa empresa externa tenga un convenio colectivo propio. Lo que están haciendo es rebajar sueldos, los festivos no se pagan. Se están dando casos de que por el grupo de WhatsApp te dicen que mañana libras, a la media hora te dicen que no libras, que entras a las 9, y a la media hora te llaman que no entras a las 9, que entras a las 3. Su situación es tan crítica que han conseguido incluso que su voz llegue al Senado. En esta ola de recortes a la que se han sumado las cadenas hoteleras, ya no se reparten guantes ni equipos de protección. En algunas ocasiones somos las propias trabajadoras las que tenemos que comprar los productos de limpieza. Y estamos hablando de acoso laboral, despidos inmediatos por accidentes y bajas, represalias y listas negras. Al externalizarnos, lo que está pasando es que cuando una persona cae enferma por todas estas causas, lo único que tiene que hacer es despedirla. Entonces nosotras nos dicen que ya no nos necesitan más, que es un trabajo temporal. Están soltando a mujeres enfermas, que ellos están poniendo enfermas por no poner los medios necesarios. A pesar de haber llegado a las más altas instancias políticas, las Kellys viven una realidad silenciada por miedo a las posibles represalias. Tú quéjate y mañana no te llamo para trabajar, es así de simple. Lo que hace el hotelero es comprar trabajadoras baratas, sin derechos y sin ninguna responsabilidad con ellas. Las Kellys, organización de mujeres limpiadoras de hoteles, han recaudado más de 60.000 euros mediante una iniciativa de micromecenazgo en la que han participado más de 2.100 personas y cuyo objetivo es crear una central de reservas propia para que solamente incluya hoteles que respeten los derechos laborales. Así se ha alcanzado la cifra mínima, que la fijaron en 60.000 euros, y podrán poner en marcha una plataforma donde los clientes podrán reservar habitaciones en hoteles donde las Kellys tengan presencia sindical. Comenzaron dicha iniciativa el 30 de julio y nació como respuesta a las consecuencias económicas y laborales de la pandemia. Y ante la sospecha de que en octubre, cuando termine la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, se producirán despidos masivos. La primera ronda de financiación termina este sábado y su cifra óptima está fijada en 90.000 euros. Las Kellys esperan poder tener operativa su central de reservas en 2022. La iniciativa está vinculada al que han llamado sello de trabajo justo y de calidad, cuyo objetivo es asegurar que en los hoteles donde se realizan las reservas se respetan los derechos de las trabajadoras, informan en la plataforma de micromecenazgo Goteo. Este sello garantizará que los hoteles respetan y cumplen el convenio colectivo interprovincial del sector de la hostelería y turismo. No externalizan ni subcontratan servicios como el de las camareras de piso, cumplen las leyes de prevención de riesgos laborales, garantizan la igual retribución entre sexos e implementan medidas relacionadas con el trabajo estable y de calidad. Queremos limpiar el mundo e inaugurar una nueva era del turismo basada en el respeto, la belleza y el bienestar, que anteponga los intereses humanos a los mercantiles en todo el planeta, defienden en la plataforma de micromecenazgo. Pues eso, en este tiempo de vacaciones, si alguno o alguna podéis permitiros el caer en algún hotel, pues también hay que pensar en las condiciones laborales que pueden tener la gente que va limpiando la mierda que dejamos. Tenemos pequeños problemas con el canal que nos conecta al ordenador, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por eso escucharéis ese petardeillo un poco desagradable. No, que en parte es marca de la casa. Sí, sí, las radios libres, bueno, somos maravillosas, pero a veces nuestra calidad pues no es la misma que debería ser la deseable. Y sí, esto es el himno olímpico, no os habéis confundido. Y esto es Radio Topo, pese a todo. Pues bueno, ¿qué sucede? Pues que vamos a hablar ahora que son las Olimpiadas, que en concreto terminaron las Olimpiadas, las grandes, las importantes, y ahora están las personas con diversidad funcional, que bueno, pues la verdad es que nos parece incluso más meritorio porque son los Juegos Paralímpicos. Y bueno, se acabaron las Olimpiadas de Tokio, las de 2020 que se celebraron en 2021, por eso el COVID, una cita con un seguimiento discreto que parece ser que no interesó ni tan siquiera en Japón. Y bueno, desastre económico, porque decir que tampoco es nada nuevo. La cifra mareante, para que sirva de ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio han costado 18.000 millones de euros, nada más y nada menos. Y viene siendo la tónica general en el evento olímpico. Nada nuevo tras los fiascos antológicos desde el punto de vista monetario de los eventos de Atlanta, Atenas, Londres y Río. Un gasto desorbitado con fines difusos que pone en tela de juicio la viabilidad de estos encuentros a priori deportivos, pero que conjugan toda suerte de intereses, entre ellos los puramente especulativos. Y si los Juegos de verano no están como para tirar cohetes, los de invierno en la península ibérica, en la que los deportes de nieve tienen escaso arraigo, sobre todo porque en la mayor parte del territorio no nieva nunca, despiertan un interés casi nulo. Un juego sencillo para empezar entre la gente que nos esté escuchando. ¿Alguien recuerda dónde tuvieron lugar los tres últimos Juegos Olímpicos de invierno? Normal, pasaron sin pena ni gloria. No olvidemos que estas prácticas deportivas suelen ir asociadas a un estatus económico que no ayuda a su popularidad. Aún así, se sigue intentando promocionar una eventual candidatura olímpica invernal. Pero esta vez parece querer rozar el absurdo, convirtiéndose en la posible candidatura de Barcelona Pirineus 2030. Sí, os habéis escuchado bien, Barcelona, esa ciudad donde en invierno salen días de los de ir en chancletas por la Rambla. Por supuesto, la competición no sería en Barcelona, sino en el Pirineo catalán, y parece ser que nos la quieren meter también en el aragonés, que maneja la posibilidad de convertirse en subsede. Si Aragón se cae de este experimento está por ver, y no porque la idea sea una insensatez, que lo es, sino porque nuestra tierra, según Lambán, no está lo bastante representada, debido a que, claro, el nombre de las Olimpiadas sería Barcelona y Aragón tendría un papel más bien discreto. De hecho, incluso desde el Ayuntamiento de Zaragoza están intentando también promocionar el evento, incluso intentando una declaración institucional que contó con la oposición de la izquierda y finalmente no salió. Y como no, parece que aquí lo que menos importa es la opinión de los habitantes del Pirineo, una zona donde cada vez es más complicado vivir y más aún vivir sin depender de la industria turística y el ladrillo, que van de la mano. Todo unido a la huida hacia adelante que es el negocio del esquí, que queda estos días especialmente en entredicho con el posible cierre esta temporada de la estación de Candanchú y que se sustenta en una constante inversión de dinero público. En Cataluña anuncian que se va a hacer una consulta a la gente del Pirineo y también en Barcelona capital, aunque de momento no está nada claro cómo se sustentará. De momento los que ya están dando palmas son la patronal catalana y cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Español. Qué paradoja, para esto se vuelven muy españolazos estos, por lo visto. No está de más recordar que esta propuesta no es nada nuevo. Pocos se acuerdan ya de Jaca 98, candidatura alto-aragonesa a las Olimpiadas de Invierno. Un incierto pelotazo que quería serlo de golpe, aunque al final pues el pelotazo urbanístico no hace falta decir que en el Pirineo está más que sonado. La candidatura fue casi una broma, de hecho nunca tuvo posibilidades de llevarse a efecto, como bien puede suceder con la propuesta de Barcelona-Pirineus. Decir que bueno, pues que está en una fase muy inicial, que cuenta con el rechazo de momento de la CUP y la recientemente creada plataforma SOS Pirineus, pero entre junio y julio ya empezaron a concretar la candidatura y se están produciendo contactos institucionales. Así que confiemos en que la charla toda olímpica quede en eso, en uno más de proyectos insensatos que se pierden en la maraña de propuestas de macroeventos que nunca se llevan a cabo o se llevarán a cabo. De momento hay quien, desde el poder y la gran economía, está intentando dar un nuevo bocado al mermado patrimonio natural pirenaico. Esperemos que sea que no. Pues aquí generalmente no somos muy de folk o de bandas sonoras originales, pero bueno, como hay que comer de todo, pues vamos a soltaros algo. Lo que vais a escuchar a continuación, ya que estamos así a mitad de programa y por relajar un poco y que haya un poco de música, pues va a ser una de las canciones que forman parte de la banda sonora original de la película Armugan. Una película que hace bien poquito que fue estrenada en salas comerciales, pues aquí en Zaragoza yo creo que duraría como una semana o así en los cines Aragonia, y que habla de la historia de un acabador, pues la gente que acompañaba en los últimos momentos a gente que se estaba muriendo. Una película así bastante íntima, con pues que trata el tema de la eutanasia, el tema de la diversidad funcional, y que bueno, con una fotografía chulísima, es muy recomendable. Creo que está en alguna plataforma de estas de, no sé si es Filmin o alguna cosa así, pero bueno, si podéis verla en pantalla grande, la verdad es que merece mucho la pena. En parte está hablada en aragonés, el director es Jo Sol, que igual fue conocido por haber hecho en su momento El taxista full. Y ya lleva un par de premios, no sé exactamente de qué, me parece que uno es por la banda sonora. no me hagáis mucho caso. Sí. Bueno, la banda sonora, decir que el autor de la banda sonora es Juanjo Javierre, que ha hecho muchas bandas sonoras de películas, pues de películas de estas, digamos, de mainstream, o sea, de películas comerciales, y que, bueno, pues es un tipo que ya ha ganado, ha sido candidato a los Goya, entre otras cosas. O sea, que... Pues eso, os vamos a dejar con esto. Si estáis interesados en YouTube, me parece que la podéis encontrar. Sueltas por canciones, pero ahí está. Bueno, pues es una propuesta musical distinta y eso, recomendados pues la peli de Aramugán, que es una cosa pues un poco diferente. Madrid contra la decisión del Ayuntamiento de borrar un mural feminista aprobado y pintado hace 2 años con la colaboración de los vecinos del barrio. Vox presentó la iniciativa de borrarlo en la última junta del distrito. Se sumaron PP y Ciudadanos, que en su día lo aprobaron. Lleva 2 años en una de las paredes que rodean este polideportivo municipal. 50 metros con las caras de 15 mujeres históricas. Comanda Ramona, Nina Simone, Valentina Tereshkova, Ángela Davis o Rigoberta Menchú. Y una leyenda, las capacidades no dependen de tu género. Los criterios que primaron para la selección de las mujeres que están allí representadas no son criterios políticos, sino de aportación social. Cientos de personas convocadas por la oposición han protestado porque se borre y se sustituya por otro en homenaje a deportistas paralímpicos. Una propuesta de Vox en el último pleno de la Junta de Distrito, aprobada con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. Hay más espacio para poner otro mural, entonces tenemos muy claro que no se trata de dar visibilidad a un tema o a otro, sino lo que se trata es de echar abajo lo que todos los vecinos hemos decidido y hemos elaborado. Defienden que se hizo con el consenso de todos los grupos. Tan democrático es decidir ponerlo como democrático es decidir quitarlo. No es un ataque al feminismo. Su intención y su estrategia es esta: convertir a Madrid en una ciudad menos diversa, en una ciudad menos plural, donde todo se ponga en duda. Esta obra forma parte del proyecto cultural Compartiendo Muros. En él participaron los vecinos del barrio y le pusieron música. La letra pequeña de Almeida, acá Carapou, para reconstruir el mural feminista de Ciudad Lineal. Vetar la colaboración ciudadana. Los trabajos para recomponer el mural feminista vandalizado en el distrito de Ciudad Lineal el pasado 8 de marzo han dado comienzo tras casi 6 meses teñido de negro. Para reconstruir la obra, que homenajea a grandes mujeres de la historia, el gobierno de José Luis Martínez Almeida ha encargado de nuevo su restauración a los autores originales, el colectivo Jolly Crew, que trabajan desde este domingo para devolver el mural a su estado original. Para ello, la corporación local ha recurrido a un contrato menor que incluye una curiosa cláusula. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos por sus propios medios sin que en ningún caso pueda recabar la colaboración ciudadana. Nada de intervención vecinal o de los colectivos que durante los últimos meses se han volcado para que la limpieza del mural se produjera cuanto antes. Los autores querían involucrar a todas aquellas personas que defendieron el mural en su reconstrucción, pero no será posible. Desde el gobierno municipal, fuentes de Ciudadanos, sobre los que recae la presidencia del distrito de Ciudad Lineal, justifican la cláusula asegurando que es bastante frecuente. Y añaden, si no esa misma cláusula, una parecida. Según estas mismas fuentes, se incluye porque el que tiene el contrato adjudicado es el que debe ejecutarlo, no un tercero. De esta forma, justifica luego su ejecución y se le paga. Sin embargo, se ha comprobado en otros contratos menores del Ayuntamiento de Madrid y en ninguno de los consultados se incluye una cláusula como esta. La pintura se ha convertido en un símbolo del feminismo, hasta el punto de que se ha replicado en paredes de toda España. Desde que Vox la puso en la Diana, cuando consiguió que en un acuerdo en el Pleno Distrital de Ciudad Lineal, Ciudadanos y PP votasen a favor de una iniciativa que pedía ser borrada. Ciudadanos acabó rectificando y en el Pleno Municipal votó ya en contra de su borrado. Pero el señalamiento de Vox, que llegó incluso a las páginas de la prensa extranjera, ya había hecho mella. Y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, amaneció vandalizado con las caras de las mujeres homenajeadas pintadas de negro. Almeida se comprometió entonces a restaurarlo durante un acto por el Día de la Mujer, en el que se autodenominó a su gobierno como feminista. Ha tenido que pasar casi medio año para que su reconstrucción vaya a ser una realidad. El mural original, germen de hasta 60 copias posteriores, es el único de los tres atacados en marzo que aún no se había restaurado. En Getafe y Alcalá de Henares los trabajos fueron más ligeros. Desde este domingo, los 5 artistas que componen Jolly Crew raspan el muro para retirar los manchurrones negros y recrear de cero la icónica obra. Según figura en el contrato, los trabajos se extenderán desde el 22 al 29 de agosto, por un importe de 14.900 euros, IVA no incluido. El empujón a la restauración se producía... Se producía solo unos días después de una manifestación de las vecinas de Ciudad Lineal frente al Palacio de Cibeles, sede del gobierno municipal. El colectivo Jolly Crew estaba en conversaciones con las asociaciones feministas y de vecinos que defendieron la obra con uñas y dientes a través de movilizaciones para repintar juntas un mural de barrio convertido en icono de algo mucho más grande. La letra pequeña del contrato, sin embargo, lo impide. Decir que en esta ocasión pues van a tratar el mural con algún tipo de barniz producto X que, bueno, para próximos sabotajes va a facilitar que eso se elimine y vuelva a aparecer el mural sin tener que gastarse este pastuzal. Los testimonios que vais a escuchar son de un programa de televisión, pero no penséis que de hace un mes, para ser exactos, es nada menos que del año 2002. La paleta está oxidada y no se puede abrir directamente porque es que hace meses que no se riega. Le está sucediendo una cosa muy curiosa, que los regadíos históricos como Architana se están convirtiendo en secano. Y los terrenos que antes eran secano, incluso el monte que se incendió en el año 94, se están convirtiendo en nuevos regadíos. En esta zona se mueven unos 10 hectómetros cúbicos de agua al margen de la ley. Lo de los robos de agua yo creo que es una palabra muy fuerte. No está claro el carácter privado o público de las aguas por el respeto que se tiene de derechos ancestrales anteriores al año 85. Claro, si el recurso es privado, a partir de ahí está abierta la puerta al mercadeo. Que haya gente robando el agua sin escrúpulos y sin que la justicia actúe, mientras en otras partes unos tienen que regar con vertidos y otros vivir bajo la sospecha de que se están envenenando. Con el agua de todos. Con el agua de todos, está bastante claro, y de todas. No es ningún secreto que la desertización amenaza buena parte del sudeste español. En muchas ocasiones, ya sea en medios de comunicación o incluso en las camisetas de algún equipo de fútbol, hemos visto el eslogan Agua para Todos, con el que Murcia reclama el agua que necesita. El gobierno regional murciano sigue pidiendo el agua que le habría llegado por el derogado trasvase del Ebro y se presenta como gestor modélico de ese bien tan preciado como escaso. Pero hay otra realidad del agua de Murcia sobre la que siempre ha pesado una ley del silencio, el robo del agua. María Vicenta Oliveros, una funcionaria de la Confederación Hidrográfica del Segura, se atrevió a romper esta ley y proporcionó al fiscal Emilio Valerio los primeros elementos para que se destapara lo que se empezó a conocer como la mafia del agua. María Vicenta Oliveros murió en un accidente de tráfico, aún bajo investigación, cuando se dirigía a Madrid a entregar la documentación que propició el inicio de los trabajos del fiscal. La propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha declarado que solo conoce el destino final de una cuarta parte del agua que gasta Murcia. Cristina Narbona era presidente Zapatero en aquel entonces, o sea, ya ha pasado agua por el Segura. Pero nos queremos ir más atrás. Hoy, precisamente, Ecologistas en Acción, estamos en agosto de 2021, cogían una noticia de, en concreto, de agosto, del 16 de agosto de 1983, en el que La Verdad de Murcia titulaba El Mar Menor, camino de ser una cloaca. ¿Habéis oído bien? 1983. Y hoy mismo, ¿qué decía el presidente de la comunidad murciana, López Miras? Bien, hemos planteado la posibilidad precisamente de que por parte de Confederación se pudiera cesar de forma inmediata en cuanto se tuviera conocimiento de que hay un regadío ilegal al aporte de agua, es decir, que se pudieran clausurar las bocas de riego. La vicepresidenta también nos ha transmitido pues esa posibilidad, hablando con más actores y estableciendo pues un diálogo para poder alcanzar. Y entre medio de todo esto de los regadíos ilegales, el robo del agua, los pozos hechos de forma irregular, los vertidos a lo bestia de agricultura, ¿qué sucede? Pues que en una semana se han recogido 5.000 kilos de peces y crustáceos muertos. Y es que el Mar Menor se está muriendo por un proceso de eutrofización. Quiere decir que, como se están virtiendo pues un montón de nitratos de lo que es abono para las plantas, pues esas plantas están proliferando, las algas en concreto, de una forma bestial, se están comiendo todo el oxígeno y aquí no es nadie. Y dicen, ahora el gobierno de Murcia reconoce que hay unas 2.000 hectáreas o así, más o menos, de riegos ilegales. Y se quedan tan panchos, vamos, como diciendo que eso no, que el fenómeno es pequeñito. Y bueno, lo cierto es que eso, que un espacio natural como este, pues está muriendo y de momento, pues fijaos, nos estamos remontando ni más ni menos que a 1983, a documentales de 2002 y, bueno, pues más que centrarnos en la noticia, pues ahí está, ya sabemos que lo que está pasando, bueno, pues que están muriendo peces, que se está muriendo un espacio natural único, que las formas de vida tradicionales han desaparecido, ya no se pesca, ya no se cultiva arroz y, bueno, pues tanto querer vivir del turismo, pues al final resulta que ni se va a vivir del turismo, porque quién va a querer ir allí, ni se va a vivir de la agricultura, porque claro, se está sobreexplotando de tal manera acuíferos y todo, que, bueno, pues lo que está trayendo es la muerte. Y aquí parece ser que desde 1983 o desde antes, nadie quiere hacer nada. Y con la UBI de fondo vamos a dar paso a un artículo de opinión sobre el macroparque eólico marino de la Tramuntana. Un artículo de Jordi Estévez, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, ahora jubilado, que titula así: alguien está alucinando y no son cuatro hippies ecologistas, alguien está protestando y no son cuatro perroflautas anticapitalistas. Desde 1977, la lucha obstinada de una juventud comprometida, que luego se transformó en personas de primera línea en el campo de las ciencias ambientales, la ecología y la economía, consiguió, a costa de recibir palos, menosprecio y acosos, evitar una serie de desastres urbanísticos y finalmente la constitución de tres parques naturales en la comarca de Empordà. Así se convirtió la Bahía de Roses en una de las más bellas del mundo y candidata a reserva de la biosfera, un paisaje atractivo turístico nacional e internacional de primer orden, a donde escaparse después del trabajo y de la COVID. Ahora un holding presenta un proyecto megalómano delirante de macroparque eólico marino que amenaza esa joya de la conservación y el comprometido equilibrio en nuestro sacrificado Mediterráneo. Se proponen hasta 65 megageneradores de una envergadura mucho mayor que cualquiera de las existentes, que con sus palas llegarían a 352 metros de altura, unas palas que son más largas que la altura de las torres tradicionales de la Sagrada Familia de Barcelona, un macroparque que ocupará el equivalente a 1.400 campos de fútbol, que excede la capacidad de las estaciones eléctricas existentes. Una instalación que tapará todo el horizonte de esa bahía, que entierra toda la pretensión de sostenibilidad y ejemplaridad de equilibrio, compromete la industria turística, colapsa la pesca, otra de las señas de identidad del territorio, y perjudica descaradamente la agricultura, cuarteando el país con una nueva línea de muy alta tensión. Un exceso aderezado con falsas promesas de miles de puestos de trabajo que se ha concebido rápidamente para chupar fondos europeos. Un proyecto que se presenta así, batiendo récords de la desmesura para atraer fondos de las petroleras, que buscan reciclarse frente al agotamiento de su fuente de beneficios y para poder camelar a políticos distantes. Una desmesura expresadamente diseñada para poder luego regatear a la baja y exhibir una buena voluntad de diálogo frente a la oposición, que la hay. El proyecto ha contado con la ayuda de un lápiz anónimo de un oscuro despacho en una subsecretaría. Una mano que ha dibujado en el proyecto de la ordenación del espacio marítimo un círculo que permite justamente encajar este proyecto en lo que era una zona de exclusión para parques eólicos marinos. Ese desatino, si nadie lo evita, es posible que sea bendecido por políticos para poder ahorrarse pensar o considerar alternativas más sostenibles. Estas otras soluciones, aunque ya existen, les pueden suponer un mayor esfuerzo de coordinación y un menor beneficio para los oligopolios que engrasan algunas maquinarias políticas. Nos darán la excusa de que nos lo exige Europa, pero Europa no exige que se favorezca a los oligopolios, no impone que en España paguemos la electricidad más cara de todas. La ciudadanía europea probablemente prefiere ser la dueña de su electricidad que engordar multinacionales. Hemos elegido a esos políticos para defender nuestros intereses y no para regalar caviar a las multinacionales energéticas. Aunque visto lo visto, las eléctricas también dejan caer algunas miguitas de pan. Para políticos jubilados, se nos olvida decir. los ciudadanos y las ciudadanas hemos crecido y ya no nos chupamos el dedo. Sabemos que existen esas alternativas mejores, ecológicas y sostenibles, respetuosas con el territorio, la economía y más justas. Y además, somos capaces incluso de diseñarlas, como demuestra el proyecto Emporium 21, que como otros que van surgiendo en todo el territorio, proponen una solución fácil y rápida a la demanda y a la generación de energía limpia. Que proyectos que demuestran que se puede generar la misma cantidad de energía sin perjudicar a la agricultura, la pesca, el paisaje, la fauna y las floras marinas. Han sido muchos los esfuerzos invertidos. Son muchas las empresas que habían apostado por un turismo racional y que han encajado los golpes de la crisis del 2008 y del COVID-2020, para que ahora se desvíen fondos europeos New Generation a esos oligopolios sin conciencia, ni siquiera ecológica. Esos recursos deberían dedicarse a favorecer la recuperación de una economía que incentive iniciativas mejores y racionales, y no esos macroparques que parecen salidos de algún delirium tremens de ingenieros que no han estado nunca en nuestras costas. Las alternativas son técnicamente posibles ya. Socialmente estamos preparados. Nunca ha habido tal consenso entre ecologistas, agricultores, pescadores, empresarios del turismo y de la construcción. Nunca la oposición a un proyecto había conciliado a gente de todo el arco político de la extrema izquierda hasta la derecha racional. Y es que es muy rentable para la sociedad en general en todos los aspectos. Lo único que todavía nos falta son políticos a la altura del momento histórico que sepan liderar esa revolución verde no desarrollista, porque podríamos decir que históricamente estamos en la encrucijada entre engrosar la barbarie o iniciar un nuevo modelo global. La descentralización de la producción de la energía, el autoabastecimiento, significa un paso de gigante hacia un tipo de sociedad mucho más equilibrada, humana y solidaria. Dicho esto, debo confesar que no soy uno de aquellos pioneros ecologistas del primer momento. En 1977 estaba en mi burbuja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, haciendo mi tesis sobre la fauna prehistórica. Y llegué entonces a la conclusión de que fuimos los humanos los que ya en esa remota prehistoria contribuimos decisivamente a la extinción de muchas especies animales. Mi toma de conciencia ecológica definitiva se produjo demasiados años después, cuando en un proyecto de investigación de nuestro equipo subvencionado por la Unión Europea en el remoto Canal Beagle, nos cercioramos de la rapidez y la envergadura del cambio climático global. Pudimos demostrar también allí que en solo 100 años el capitalismo intensivo ha producido un calentamiento sin precedentes en la historia del planeta. De esa conclusión, como la de muchas otras investigaciones que transmitimos a la Comisión de la Unión Europea, han pasado casi 30 años, y se ha movido demasiado poco. ¿Qué va a ser ahora de las advertencias de decenas de personas de diferentes especialidades científicas de universidades y del CSIC que han hecho público un manifiesto sobre la inconveniencia del macroparque eólico marino Tramuntana? Y sobre la invasión de macroparques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, etcétera, tenemos una convocatoria para este fin de semana, por si os pilla en la comarca del Sobrarbe, en Tierra Antona, en Afueva, o La Fueva en castellano, pues se van a proyectar el sábado 28 a las 9 de la noche dos audiovisuales previos a un debate sobre los macroproyectos solares en esta Val Pirenaica. La Plataforma contra los Macroproyectos Solares en La Fueva ha organizado este acto reivindicativo en Tierra Antona para seguir luchando contra estas iniciativas fotovoltaicas. Pues eso, a las 9 de la noche y en una campa. Y bueno, pues decir que este macroproyecto, como otros muchos, que como el que acaba de comentar el compañero, como otros muchos eólicos, pues no inciden en el territorio más que para mal. ¿Qué cosas nos pasan? En España se sube a estos vagones y, como buena ave, vuelan. Pero la otra mitad no puede decir lo mismo. Trenes antiguos, vías casi centenarias. La vía parece el chacachá. Y trayectos en mal estado como este de Teruel. Aquí, subirse al tractor es más rápido. En menos de 2 horas recorremos en AVE los 300 kilómetros que separan Madrid de Valencia, la misma distancia que hay entre Santiago de Compostela y Oviedo. Pero para este trayecto hay que pasar por León y podemos tardar hasta 8 horas y media en hacerlo. Lo que me parece horrible es lo que hay que hacer en León, toda esa vuelta que hacemos. En Almería ni siquiera tienen estación en la ciudad. Y en Granada la situación no es mejor. Tienen que ir cogiendo un autobús hasta Antequera y haciendo enlace con el tren. Capitales de provincias que distan unos 170 kilómetros la una de la otra. De Madrid a Málaga hay más del doble de distancia. Y a pesar de eso tardaríamos menos en llegar a nuestro destino. Son algunas de las consecuencias de una España que circula a 2 velocidades. Tenemos la factura del despilfarro en España y la lidera la alta velocidad, más de 26.000 millones de euros que podrían haberse ahorrado. Cuentas de la Unión Europea carga contra el AVE, denuncia la falta de pasajeros con estaciones fantasma, sobrecostes de unos 500 millones de euros y que en algunos tramos la alta velocidad va a medio gas, como a Galicia, a unos 110 kilómetros por hora de media. El AVE se frena en casi una veintena de puntos para adaptarse al doble ancho de vía. La alta velocidad española es la segunda red del mundo tras China. Ha costado más de 26.000 millones de euros y la Unión Europea se ha dejado 11.000 millones de euros, la mitad de su presupuesto, para esta infraestructura. Para el Tribunal de Cuentas, las inversiones mil millonarias responden a criterios políticos y no a la viabilidad económica y social del proyecto. Solo salva la rentabilidad la línea Madrid-Barcelona, y eso a pesar de que critica que no se llegue a los aeropuertos de estas ciudades. El Tribunal de Cuentas se queja de la falta de un proyecto común para que el AVE vertebre Europa. Y bueno, así están las cosas con el AVE. Y es que hoy se hacía público un informe que han escrito David Hoyos, que es un economista, y 2 ingenieros, Andoni Cortázar y Gorka Bueno, los 3 de la Euskal Herriko Universitatea. Y bueno, pues que nos dice que la alta velocidad, que cumple en 2022 30 años, es ineficiente, injusta e insostenible. Y bueno, por lo pronto, porque ha costado un dineral, decir que lo primero que dicen, ya lo habéis escuchado en el reportaje, es que solo es rentable los viajes Madrid-Barcelona. Ahora mismo toda la alta velocidad es carísima. Los billetes siguen siendo muy caros, son prohibitivos para buena parte de la población, y los argumentos sociales, económicos y ambientales a favor del modelo español de alta velocidad se han desvanecido a la luz de la evidencia científica acumulada. Y es que en este año, que es el año europeo del ferrocarril, pues bueno, lo que se pretendía era hacer más sostenible, que fuera cada vez mejor el transporte de tren, etcétera, etcétera. Pero paradójicamente, desde que se empezó con los proyectos de alta velocidad, entre 1990 y hasta 2018, hay menos transporte de pasajeros por tren. Paradójicamente, de un 7% hemos bajado a un 6%. O sea, hemos hecho mucho AVE, pero se mueve menos gente en tren. Y de mercancías ya no digamos, porque de un 10% que se transportaba en el año 1990, ahora se transporta un ridículo 4% de todo el transporte que se hace de mercancías. Y detrás de todo esto, pues se encuentra la ausencia de un modelo de rentabilidad financiera, pero también social, de todos los corredores. En otras palabras, la sociedad nunca va a recuperar el dinero invertido. Y, por otro lado, el AVE se ha convertido en un modelo de transporte que une capitales, pero que colabora intensamente en lo que se ha dado en llamar la España vacía o la España vaciada. Es un medio de transporte que prioriza sobre todo las 6 principales ciudades del Estado, eso cuando llegue a Bilbao, porque están metidos ahí en una obra faraónica significa que a saber cuándo terminará, pues eso, se prioriza esas seis capitales por encima del resto del territorio. No ha favorecido el desarrollo regional, no ha tenido cambios en la productividad y sus mayores efectos se reducen a la propia construcción y a la especulación urbana en torno a las estaciones, bien lo sabemos aquí con el barrio del AVE, aparte de lo insostenible en lo ambiental. Y luego también los efectos ambientales negativos, el efecto barrera, el impacto paisajístico, la contaminación acústica y atmosférica, pero todos los análisis que se hacían de que se iba a reducir la emisión por carretera, el avión, etcétera, etcétera, de momento lo que se ha conseguido es que se obvia la contabilidad de las emisiones asociadas a la construcción de esas infraestructuras. Ninguna familia valoraría, por ejemplo, sustituir un electrodoméstico por otro de mayor eficiencia energética sin tener en cuenta el coste del nuevo electrodoméstico. Y ese es el inconveniente, que el coste de amortizar esos 56.000 millones de euros puede ser, pues, directamente imposible. Y a esto hay que sumar que, por ejemplo, hay obras en las que se han atascado, como el célebre túnel de Pajares, que ya va por los casi los 2.000 millones de sobrecostes. Pues eso, os podéis leer el informe, es larguísimo, no nos vamos a poner aquí a desglosarlo, pero bueno, buscáis alta velocidad ineficiente, injusta, insostenible, y bueno, pues estos dos ingenieros y este economista desgranan cómo nos están vendiendo una moto, en este caso en forma de tren, que no está, bueno, pues que nos está costando muchísimo dinero y que no solo no va más gente en tren, sino que a raíz de la instalación del AVE van menos personas por transporte ferroviario. Hola, con problemas, pero no, nos vamos el acratador y la semana que viene volvemos. Pues eso, sí, seguramente el mundo esté tan asquerosamente mal como esta semana. Sí, la verdad es que vamos, tenemos, y eso que nos hemos dejado de Afganistán, que eso da más miedito todavía, pero bueno. Yo he pensado, digo, vale, volveremos de vacaciones y esto se apaña, ya verás. Nada, nada. Pues va a ser que no. No, bueno, no, la verdad es que yo no estoy de vacaciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que currar. Que nada, que nos escuchamos la semana que viene, esperemos que con más voces y con mejores noticias. Claro que sí, con alegría y buen humor. Venga, cuídense. Un pletórico salud y anarquía. Día tras día, recurso de vida. Día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no diga salida.